¡Vamos, vamos, que vienen los chivatos! ¡Corre, corre, que nos cogen! ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno sigue siendo diario. El chico es un vago, le suda todo el rabo, le da igual lo que le digan, él solo acepta halagos. La madre en el sofá llorando y preguntándose, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Es complicado aguantar lo que tú has aguantado, golpes y faltas de respeto de los seres amados. Ahora solo puedes mirar atrás para recordar los buenos tiempos que ahora son pasado. Mientras tanto, el padre sigue allá en el bar. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más. Reconociendo el barrio, el programa de éxito de la onda de Caño Roto. ¿Cómo estás, Merche? Hola, José. Pues muy bien, mira. Viéndome ahora que he hecho una de las cosas que no hay que hacer en cuarentena, que es cortarse el pelo, y es una de las cosas que he hecho, pegarme aquí un tajo que me agobiaba ya la melena. Muy bien, yo estoy, todavía no he pasado esa barrera, pero seguramente la tenga que pasar pronto porque no voy a ir a la peluquería, entonces voy a sacar la máquina del armario y me voy a esquilar porque hace mucho calor. Mucho calor, estamos en casa, es verdad que ya nos dejan salir, pero que bueno, que durante el día hace mucho calor, así que voy a pasar. Ya se nota las temperaturas. El peluquero. Pues nada, hoy no está con nosotros Darío, que se ha dejado paso a las nuevas promesas, y pues nada, Merche, que ojalá te veamos más por aquí, te escuchemos más por aquí, porque... No, yo le digo a Darío que este es su territorio y que él tiene más experiencia en las ondas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pues hoy hemos aprovechado el espacio de Reconociendo el Barrio, el programa que hace la Asociación de Vecinos, bueno, las personas que forman parte de la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes, y un grupo de personas que forman parte de la asociación es el grupo de mujeres que participan en las actividades del Piba de Caño Roto, que participan en actividades contigo, Merche. Y, eso es. Y bueno, pues la idea un poco es, vamos a pasar la próxima hora hablando un poco con mujeres que son del barrio. Bueno, ya sabéis que ser del barrio no implica simplemente vivir en el barrio, sino hacer vida en el barrio, y hay gente que vive más lejos pero hace vida en el barrio, y bueno, y van y vienen y utilizan el barrio como un espacio común donde hacer la vida, ¿no? Entonces, teníamos que recordar una cosilla, que era una iniciativa vecinal, que es el grupo de cuidados de los Cármenes. Eso es. A través de la asociación se ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar alimentos, aunque se puede colaborar también, claro, donando dinero. Está destinada a los particulares que quieran o puedan donar dinero, o también si tienen establecimientos de alimentación pueden aportar alimentos. También en el local de la Asociación de los Vecinos de los Cármenes, en la calle Escalonilla 19. El horario para la recepción de donaciones es todos los viernes de 10:30 a 12:30 y de 5:30 a 7:30. Y principalmente los alimentos que pues están demandando son leche, aceite, arroz, pasta, legumbres, pescados en conserva, verduras, claro, todo en conserva para intentar que no sea inmediatamente perecedero, fruta o tomate frito, café, cacao, en fin, cualquier alimento que puedan donar es bien recibido por las personas que más lo pueden necesitar. Alimentos para bebés también son importantes, y podemos dejar un teléfono por el que se puede contactar tanto para donar o como para participar como voluntario, que es el 682-662183. Muy bien, forma parte de las iniciativas vecinales que están surgiendo con todo el tema este de la crisis y la alerta sanitaria. Y en varios programas pasados entrevistamos a personas que pertenecían a las redes de cuidados de Latina y tal. Y bueno, pues ahora una iniciativa más, que es la de del grupo este de personas, el grupo de cuidados de los Cármenes, que se suma, porque la verdad es que hay bastantes personas en situación demandando alimentos y, bueno, al final los recursos salen al calor de las demandas de la gente, ¿no? Y bueno, pues uno más. Así es. Hemos tenido o seguimos teniendo en primer lugar esta emergencia sanitaria y parece que esto va a dar lugar a una emergencia de tipo social. Entonces, desde las asociaciones de vecinos pues está dando apoyo en este sentido porque, claro, las pérdidas de trabajo van a tener ahora unas consecuencias bastante graves, claro. Esperamos que, bueno, que sobre todo desde las administraciones públicas y a nivel político se ataje esto, que es lo que está paliando la solidaridad vecinal, pero que debe tener una respuesta política. Hacemos una pausa, si quiere, sí. Merche. Aprovechamos a llamar a nuestra primera invitada, que la vamos a tener por teléfono, y hacemos una canción. Muy bien. Vamos a escuchar algo de música. Muy bien. Latina no para, nosotros tampoco. Latina no para, nosotras tampoco. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid queremos estar cerca de ti. Por eso seguimos atendiendo de forma telefónica o por correo electrónico. Llámanos o escríbenos. Al Centro de Servicios Sociales Gallur, csgallur@madrid.es, con el teléfono 91-422-0340. Al Centro de Servicios Sociales Llévenes, csslévenes@madrid.es, o al teléfono 91-71-96-500. Al Centro de Servicios Sociales Fuerte de Navidad, csfuertedenavidad@madrid.es, o al teléfono 91-48-00-513. Quédate en casa, todo saldrá bien. Quédate en casa, todo va a salir bien. No lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya hemos contactado con Pilar, que la tenemos ahí al otro lado del teléfono. Pilar. Hola, ¿qué tal a todos? Hola Pilar, qué bonito escuchar tu voz, aunque sea a la distancia. Y yo también, me da mucha alegría de escucharos. Qué bien, qué bien. Pues habíamos contactado contigo un poco porque esta tarde estamos hablando de los grupos de mujeres que participan en las actividades de la asociación y tú como representante de todas ellas, para que nos cuentes un poquito primero tu experiencia a lo mejor en este grupo, ¿no? De la radio que tanto te gusta, cuéntanos un poquito qué es lo que estábamos haciendo antes de la cuarentena en este grupo que llevaba José. Bueno, pues a mí desde luego me ha dado muchísima vida el estar allí en la asociación. Además me encantaba allí de hacer deportes, hacer todos los trabajos que hacemos, y cuando ya hicimos lo de la radio, que además la radio me apasiona, pues tan contenta. Y ahora pues ha sido el estar acostumbrada, que sabes que iba los miércoles, los viernes, y el cortarse todo pues ha sido para mí tremendo. Era una pena, desmoralizada, perdida y todo, porque para mí lo más importante es, claro, que libremente puedas salir y puedas hacer lo que tú quieras, de repente por el coronavirus, que se te corte todo, pues ha sido tremendo. Yo lo he llevado fatal. Ahora ya parece que voy un poquito mejor, voy viendo ya un poquito de luz, porque todos los días pendientes de los fallecidos, de todo. Y ahora ya, bueno, pues podemos salir un poquito. Entonces ya por lo menos me voy animando un poco, pero muy desmoralizada he estado. Sí, creo que hemos pasado todos un poco por diferentes etapas, ¿no? La primera, la de recoger mucha información y no poder despegarte a lo mejor de la pantalla. Luego intentar cuidar un poco tu salud mental y poniendo distancia porque tanta información nos saturaba. Y ahora con un poquito más de optimismo. Pero bueno, ¿cómo ha ido tu cuarentena? ¿Cómo la has pasado entonces hasta ahora? Pues ya te digo que mi cuarentena yo he estado muy desmoralizada, pero vamos, porque es que para mí, claro, de que me daba vida el que iba los miércoles, que estaba con vosotros, que iba los viernes, el poder salir, el poder entrar. Entonces para mí ha sido tremendo, de verdad, desmoralizada, y además yo cuando tengo algún problema, pues me afecta mucho el sueño. Ya sabes tú, que cuando falleció Pedro me afectó mucho el sueño, parece que lo iba llevando mejor. Y ahora he vuelto a las mismas, de darme las 4, las 5 de la madrugada y no poder dormir, ¿sabes? Digo, bueno, pero es que ya volvemos a la misma. Pero ya te digo que como he estado muy pendiente de las noticias y todo lo que esto, que no me ha ocurrido a mí solo, por lo visto le ha ocurrido a muchísima gente. Y además, mira, yo me asomaba a las 4 de la madrugada por la ventana y veía, de la habitación, veía muchísimas luces encendidas. Digo, bueno, pues a mí no solo me está ocurriendo a mí, le debe de estar ocurriendo a muchísima gente, porque a las 4 de las 5 de la madrugada, ventanas con las luces encendidas, es porque la gente no dormía bien. Claro, es una preocupación. Sí. Efectivamente. Además, luego contamos con el testimonio de una psicóloga que nos comenta un poquito que esto ha sido una realidad, cómo nos ha afectado en el sueño. Ah, pues mira, yo no lo sabía, ya te digo, yo sé que en mi caso me afecta muchísimo el sueño. Pero bueno, es que, y además eso es horrible, porque es que ves que te dan las 5, las 6 de la madrugada. Y digo, madre mía, que vuelvo a las mismas de antes. Ya te digo que ahora mismo para mí el decir que, bueno, que ya podemos salir, porque te lo he dicho, que ahora me voy, pues oye, una hora y media, una hora y me pongo a andar, porque además yo tengo un problema. Yo la tensión, la baja se me dispara y encima tomo dos pastillas para el azúcar, una por la mañana y otra por la noche, pues necesitas movimiento. Claro. ¿Sabes? Y ahora había paralizado todo, ¿verdad? Sí, claro. Y yo ahora digo, bueno, pues mira, ya te lo he dicho, que después de los aplausos, como dijeron, de 8 a 11, bueno, pues de 8 a 11 no voy a estar andando. Pero como dijeron una hora, pero ahora han dejado así. Ahora ya la han dejado libre, pues ayer estuve una hora y media, el otro día una hora y después me iré, pues por lo menos, mira, nada más que andar y andar y andar, pero por lo menos hoy ya me voy encontrando mejor. Así que Muy bien, vamos mejorando un poquito, entonces estas salidas nos ayudan mucho. Tenemos también, José, ¿verdad?, los comentarios de otras compañeras del grupo que nos han dejado un poquito sus testimonios. Sí, tenemos, mira, le hemos preguntado a otras personas que no podían estar en directo, como Pilar, y tenemos, mira, ahora podemos escuchar a Asuna en Gracia y a Dalia, si quieres. A ver sí, muy bien, me da mucha alegría además saber de ellas. A ver, qué bien, vamos perfecto. A ver qué nos dicen. Muy bien. Te diré que regular, porque el tener a mi esposo todo el día en casa, tengo mucho más trabajo y además a veces no sabe ni cómo me llamo ni quién soy, y es bastante duro porque como antes venía a las 4:30, le daban menos tiempo a estar inactivo. Te voy a decir que yo esta cuarentena, gracias a Dios, la he pasado, se puede decir que bien. No me ha hecho falta la salida, no he entrado en crisis, porque he tenido muchas, muchas cosas que hacer. Me he distraído una en otra cosa. A veces que tengo los dolores y eso, pero me he distraído bastante. Hago muchísimas cosas. Muy bien, ¿no? A purificar el cuerpo. Estamos que parece nuevo. Estamos de nuevo porque hemos reflexionado, hemos pensado en lo que somos y lo que... Y de la otra manera andábamos a lo loco. Muy bien. Bueno, hemos escuchado los testimonios de Asun, de Dalia y de Engracia. Claro, en esta situación se añade la dificultad de aquellas personas que tienen a su cuidado una persona dependiente y que ahora pasa a estar a su cuidado, pues claro, las 24 horas del día, con lo cual el tiempo que necesitan para estar pendientes de estas personas es mucho más grande del que podían disfrutar ahora, pues se quedan con menos tiempo para ellas. Y es una problemática en nuestro grupo que Pilar también ha vivido muy de cerca, ¿verdad? Sí, claro que lo he vivido, pero te digo una cosa, A pesar de todo eso que he vivido, a mí me llenaba muchísimo. Y mira, claro, que era una persona muy, muy dependiente, pero que sí, me llenaba, aunque... Bueno, había días que me faltaban horas, pero no te creas, ¿eh? Que, bueno, tú lo sabes, que muchas veces lo hemos hablado, yo no me lo quito de la cabeza y en estos momentos también he pensado mucho en él. Pero yo te claro, digo que sí, pero que para mí, pues el que me falte también, aunque tengas mucho trabajo, lo llenaba por completo. Uh-huh. ¿Sabes? Y, claro, y quizás lo hubiera llevado todo esto también mejor. Sí, ¿sabes? De una porque... forma diferente, desde luego, claro. Sí, claro, preguntábamos también en el grupo un poco durante estos días cómo te has manejado, Pilar, con los medios digitales en cuanto a WhatsApp, en cuanto a Internet. ¿Estás en contacto con la familia, con tus amigos por mensajes? ¿Estás teniendo alguna conferencia? O cuéntanos un poco, ¿qué importancia crees que tienen estos medios? Tiene muchísima. Yo, mira, con mi hermana hablo mucho por teléfono, pero no ahora en lo que ha sido la cuarentena, de que siempre pues hablamos mucho con ella, sí, por teléfono. Después, por parte de la familia de Pedro, pues con sobrinos de él, hemos hablado por videoconferencias, ¿sabes? Y todo eso, y otras veces pues por teléfono. Y entonces, sí, de esa forma ha sido como lo he estado haciendo. También he visto mucha televisión, que ya mi hija se enfadaba conmigo porque ya te digo, estaba obsesionada con esto del coronavirus, de las noticias, de todo esto. Y ya estoy harta, porque es verdad. Digo, yo ya sí, estaba obsesionada porque para mí era ya un problema. Bueno, sigue siendo un problema porque esto todavía no ha terminado, ¿sabes? Pero sí, sí, ya, mira, no ha terminado, ¿no? Y es verdad que esa sobreinformación no nos viene tampoco bien porque a veces nos genera un malestar, aparte ya de la situación en nuestra personal, pues todo lo que nos llega de alrededor nos genera más malestar. Nos comentaban también las compañeras, José, cómo habían utilizado estos medios digitales durante la cuarentena. Sí, otra vez vamos a... Esta vez podemos escuchar a Asun y a Dalia. Sí. Pues para mí la verdad es que es un medio muy bueno. Me gusta mucho. En lo que mejor domino, digamos, es el WhatsApp. También mis hijos me hacen videoconferencia los fines de semana y nos vemos todos. Y me agrada muchísimo, porque por lo menos los veo, que ya llevamos muchos días sin poderlos ver. Y las demás cosas me parecen muy bien, aunque yo no estoy mucho, no las sé manejar muy bien, pero me parecen estupendas. Y los medios digitales, WhatsApp, internet, a mí me parecen muy, muy importantes y para muchísimas cosas, si los sabemos utilizar para bien. Porque yo por internet, por WhatsApp, puedo ver a mis amigos, saludar a mis amigas, a mi familia en Venezuela. Aquí mismo me puedo comunicar con los grupos que yo tengo. Para muchísimas cosas, me parecen maravillosos estos medios de comunicación que tenemos ahora. Aunque no los manejo muy bien, pero más o menos me defiendo. Uh-huh. ¿Y qué te puedo decir, Merche? Para mí esto ha sido una vida nueva que la estoy llevando bastante bien, gracias a Dios, con mis hijos aquí en la casa. Y seguir para adelante, nada más. Y bueno, nos contaban aquí un poco su experiencia las compañeras. En este sentido, pues desde el PIVA hemos seguido funcionando desde la distancia, ¿verdad, Pilar? No sé si con las clases de gimnasia que nos hemos tenido que hacer youtuber de moda y con los ejercicios de memoria también enviándolos a través de WhatsApp y para que estemos activados y no paralicemos la actividad, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya lo sabes tú, que tampoco he estado yo muy metida y muy pendiente de todo eso, porque estaba tan desmoralizada, pero vamos, que por la situación, y ya lo sabes tú, por el problema este que he tenido, y sabes que me ha llenado por completo, ¿sabes? Y no tenía ganas de nada, pero bueno, ya vamos saliendo. Claro, es importante también obligarse a veces a moverse, porque el movimiento nos va a generar más endorfinas y ganas de más actividad, pero es verdad que hay momentos en los que estamos tan desanimados que no tenemos ganas de nada. Y nos decías que una de las cosas, bueno, que habías echado de menos un poco las actividades que se hacían allí en el centro. Claro, lo que es un poco la rutina, ¿no? Salir de casa, la obligación ya de madrugar, de arreglarte. ¿Qué es lo que más has podido echar de menos durante estos días, Pilar? Bueno, pues lo que he echado de menos es de lo que estábamos diciendo, porque ya te digo, para mí el miércoles pues ir allí, hacer gimnasia, el viernes pues hacer que si bailamos, que si hablamos, las actividades, lo de la radio y todo eso, pues es que me llena, y aunque no tenga las actividades todos los días, pero ya sabes que te van pasando la semana rápido, rápido, cuando te quieres dar cuenta, pues ya es miércoles, viernes, el fin de semana, pues, y te digo una cosa, y también os he echado muchísimo de menos a todos vosotros, a todos, todos. Sí, sí, es verdad que nos hemos echado mucho de menos y que, claro, con este grupo nuestro nos vemos tres veces a la semana, ¿no? En estos programas de estimulación activa o de actividad, y claro, pues somos un poquito una familia también entre nosotras. Pues, claro que sí. Y otra noticia, he hablado con Toñi, que Toñi también está en el grupo y sí. se encuentra muy bien. Ah, estupenda noticia entonces, muy bien. Pues teníamos también por aquí, las compañeras nos comentaban qué más habían echado de menos ellas durante estos días. ¿Nos lo pones, poder, José, porfa? A las actividades que hacemos ahí. Y poder salir sabiendo que mi esposo estaba en el centro de día cuidado. Ahí sí que os echo mucho de menos, porque para mí ha sido muy bueno salir. Lo que más he echado de menos, en verdad, son mis salidas a clase, porque allá la clase de memoria, de gimnasia, de radio, de baile. Y a ti también te he echado de menos, gracias a Dios. Y a las compañeras también las he echado de menos, porque para mí, todo esto es nuevo para mí. Porque allá en Venezuela no hacíamos nada de estas cosas. Y esto, pues, como te digo, ya es nuevo para mí. Y he pasado muchas dificultades en mi vida. Ajá. Allí en Venezuela, que me tuve que dejar mi país y venir para acá, donde gracias a Dios yo me he acoplado muy bien, me llevo muy bien con las personas y me parece un país maravilloso, donde son muy atendidos las personas de la tercera edad, como decimos nosotros. Mi casita, aunque aquí estoy muy bien, no sé quién me lleva muy bien, mejor no puedo estar, pero en su casa a cada uno hasta el culo le descansa. Escuchábamos aquí la última en gracia y Dalia nos decía también si había pasado por alguna dificultad similar a esta en otras épocas de su vida. Pilar, no sé yo si podrías comparar con otros momentos que tú has vivido la situación que estamos pasando ahora. No, que va. Yo no he pasado nada como lo de ahora. Es que para mí esto ha sido tremendo, porque es que yo me pongo a pensar, y además lo hablo con Tatiana, que es mi hija, y sí. Digo, es que esto no lo olvidaremos y yo no lo olvidaré nunca. Porque claro, yo no he pasado una guerra, ni he pasado nada de eso. Y entonces, pues alguna dificultad, sí, pero vamos, te pones a pensar y dices, son tonterías, son cosas de la vida, lo que te puede, pues algún problema que puedes tener. Pero comparado sí. con esto, para mí esto ha sido tremendo. Y yo no sé si viviremos otra cosa igual en lo que nos quede, ¿no? Pero para mí, yo desde luego no he vivido nada como esto, porque es que esto ha traído, además es un problema también para las familias, sí. de trabajo, de todo, un problema de todo. Y no, yo no he vivido nada como esto y no sé si viviré algo más. Para mí esto ha sido horrible. Una situación totalmente inesperada, además, para la que no nos ha dado tiempo sí. a prepararnos y que hemos tenido que resolver sobre la marcha, claro. Teníamos también por ahí los comentarios de Asun y de Engracia, por si habían vivido situaciones similares. Pues no, jamás. No he pasado nunca por una situación así. Puedo haber tenido rachas malas o mejores, pero como esta, jamás. Que yo recuerde, no. Ha habido algo, pero no recuerdo ahora sin ninguna cosa. Bueno, y en Gracia creo que nos... Esto, perdón, Dalia, creo que nos lo habían contado un poquito en el audio anterior. Y queríamos saber, también nos decías ya, Pilar, que ahora ya comienzas a caminar, eso te empieza a animar un poquito, sales, te da el aire, aunque no podemos reunirnos con nuestros compañeros, pero bueno, ya parece que vemos un poquito la luz. Aparte de los paseos que te puedes dar ahora y la tele que nos has contado, ¿qué otras sí. cosas te han acompañado durante estos días? ¿Los libros, la música? ¿Qué cosas te han llenado? Pues mira, me gusta leer. Entonces, como me sí. gusta leer, pues leer. Después, la televisión, la verdad es que la estoy viendo más que nunca, ¿sabes? Sí. Pero sí, primero porque quería estar informada de lo que pasa. Ya no es esa obsesión, porque ahora ya la pongo y lo que quiero escuchar, pues si hay muchos contaminados y si hay muchos fallecidos, pero ya no como los primeros días. Eso ya lo llevo más tranquilo. Pero leer, bueno, pues estar en la terraza, que fíjate que yo en la terraza, pues sí, alguna vez, pero ahora me paso más tiempo en la terraza, porque además este me anima. Porque estoy viendo. Te has convertido en una de estas nuevas músicas que salen ahora a cantar y a hacer su actuación, ¿o no te ha dado por ahí todavía? Bueno, pues desde el primer día no he fallado ni uno. A las 8 salgo a aplaudir. Con los aplausos, sí. Sí, además no he fallado. Ahora ya me estoy dando cuenta que ya hay menos, pero para mí ha sido, bueno, pues por lo menos he visto así el ambiente. Porque además cuando empezamos a producir era de noche. Ahora ya, y no veías, no te veías las caras con los edificios de enfrente. Ahora ya como con el cambio de hora y los días más largos ya lo te ves. Y hay veces pues, que hay gente que ni nos conocemos ni nada, porque están en los otros edificios, pero ya de vernos todos los días pues nos saludamos, ¿sabes? Claro, cantar, sí, no, se establecen relaciones a distancia. Sí, pero aplaudir sí, sí salgo. Y además antes te he dicho que cuando termino los aplausos ya estoy preparada y entonces cojo y ya me voy a andar. Y bueno, la televisión, pues la televisión la verdad es que la he visto más que nunca. Lo que pasa es que, bueno, ni antes ni ahora quiero ver cosas de dramas. Y entonces, claro, pues, o películas, pero vamos, películas que me pueda reír o que sean así dulzonas o que sea eso. Digo, no quiero dramas en mi vida. Digo, bastante drama, porque bastante drama ya estamos pasando, porque para mí ha sido un drama esto, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que esa frase nos la queremos quedar. No queremos más dramas en nuestras vidas. Y las compañeras también nos contaban un poquito qué otras alternativas de ocio han utilizado durante estos días. Pues suelo tener la radio encendida, aunque muy bajita, todo el día. Y después de algunos días hago gimnasia, por lo menos 2 o 3 días en semana, con mi esposo, claro, tratando de que él también la haga. Otros días hago deberes, los míos y también los de él, que también le mandan del centro de día con él. Y el ratito que me queda después de la casa, si tengo un ratito, leo, porque me gusta mucho leer. Uh-huh. Y las alternativas de ocio que he utilizado, escucho música, leo mis mensajes, veo los noticieros poco, no mucho porque me hacen daño, hago sopa de letra, hago mis tareas que mandas tú, hago los ejercicios. Pues honestamente me ha faltado tiempo y no me he aburrido aquí en casa. A las 8 estoy pendiente, a las 8 para salir a darle un aplauso a esos médicos abnegados. Y también por esas personas que están exponiendo su vida y que están trabajando para darnos una mano y darle una mano a las personas mayores. Pues hemos bailado, hemos hecho pilates, hemos subido en el tren, hemos ido a muchos sitios. En el autobús. Hemos ido en el autobús. Agarrados a un palo. Agarrados, cogíamos un palo y lo poníamos para arriba y íbamos con él, agarró a mi hija para adelante y yo detrás y íbamos en el autobús. ¿Has leído? He leído. Me he puesto guapa como que me iba a tomar una cerveza a la cocina. Uh-huh. Pero me puse guapa. ¿Has jugado a los juegos de mesa? Y hemos jugado a los juegos de mesa y... ¿Con quién? Con mi nieto y mi hija y mi yerno. Muy bien todo. Bueno, escuchábamos también aquí a Asuna, a Dalia y a Engracia, y aprovecho también para darle las gracias a Angélica, que es la hija de Engracia, que está colaborando un montón en el intercambio de las actividades, ya que muchas veces pues el contacto con las redes de algunas de las mujeres es un poco lejano, y ahora como están viviendo con los hijos y con las hijas, pues ellas nos están ayudando y les están haciendo llegar la información y nos la están pasando también para que sigan en activo. Bueno, pues José, vamos muy bien, ¿no? Sí, vamos, está saliendo de los mejores programas. Claro, claro, es que está aquí Pilar. Menos mal que ha venido Pilar a salvar esto, porque si no, yo no sé qué hubiéramos hecho. No, desde luego a mí me está encantando, ya te digo. Y mira, me está animando muchísimo. Muchísimo me está animando. Además, vamos a acabar, Pilar, vamos a acabar justos para que te dé tiempo, justo en cuanto colguemos, a salir a dar un paseo. Bueno, pues todavía si son las 7, todavía sí. Se queda. Bueno, es que no sabes cuánto tiempo vamos a estar hablando. Ah, bueno, para mí encantada, ya te digo. Si a la, si no salgo a las 8, salgo a las 8:30, si da lo mismo. No ves que ahora, como se han puesto hasta las 11 de la noche, pues ya por lo menos tenemos algo. Sabes, es que yo también, esto de estar encerrada todo el día en casa, también lo he ido llevando muy mal. Porque a mí me gusta salir, me encanta salir, ¿sabes?, a darme una vueltecita y todo. Digo, esto lo he llevado también fatal. Y ya por claro, lo menos, aunque solo sea... La importancia de salir y ver también nuestro alrededor, ¿verdad? Que parecía claro. Que el mundo exterior era una cosa ahí rara, que ya no sabíamos que nos íbamos a encontrar, y poder disfrutarlo de nuevo es como vivirlo otra vez. Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que para mí es muy muy importante, porque yo muchas veces, pues sabes que a lo mejor he ido a actividades o y por la tarde, pues no he tenido ganas de salir a la calle y me he quedado pero muy a gusto. Pero era porque lo elegía yo, el quedarme, ¿sabes? Pero sí. Ya el llegar a esta situación, de que a lo mejor quieres salir y que no puedes por la situación que estamos viviendo y todo eso, pues para mí eso ha sido horrible, horrible. Y antes he oído hablar a Engracia, sí. Muy graciosa ella, que dice, oh, yo me arreglaba y todo eso. Digo, ves, mira, eso no lo he perdido yo. Porque sí, te has seguido arreglando en casa. Yo sí. Eso sí que no lo he perdido. Yo me levanto y hago lo que tenga que hacer, me ducho y me pinto, porque tú sabes que a mí me gusta mucho arreglarme. Sí, y, sí, sí. Y mi hija me dice muchas veces, si no vas a ir a la calle, no sé para qué te pintas los ojos y los labios, porque para mí los labios es el mar. Y digo, pues aunque esté en la casa, a mí me gusta darme mi duchita, no estar arreglarme, no estar en pijama. En pijama ya me lo pongo por la noche, o sea que eso no lo he perdido. Porque si yo pierdo eso ya, si pierdo eso malo, ya puedes claro. Decir que estoy muy mal. Claro, es parte de tu esencia, ¿verdad, Pilar? Sí, sí, siempre, ya te digo, hasta en mis peores momentos no he dejado yo, porque tú sabes la situación de Pedro cuando está ingresado y todo eso, fíjate, no le he dejado ni en los momentos esos tan malos de nuestra vida el arreglarme, el pintarme, que mucha gente diga, mira, esta se sigue arreglando y se sigue pintando. Digo, pues sí, oye, a mi marido le encantaba que verme arreglada, y mira, y aunque esté aquí encerrada todo el día, yo he seguido con mis historias. Además, tú sabes que yo soy de collarcitos y de pendientes, eso sí, no, eso no lo he perdido, aunque haya estado embarazada. No falta nunca, que... muy bien. Pues Pilar, teníamos ahora un testimonio, bueno, tenemos como invitada a Cristina, que es psicóloga. Entonces, sí. ¿Te parece quedarte con nosotros mientras que seguimos escuchando sí. sus comentarios? Pues perfecto. Sí, sí, me quedo. Después vamos a seguir hablando. Sí, mira, vamos a hacer ahora, vamos a poner una canción, nada, medio minuto para cambiar de sección y luego vamos a escuchar a una psicóloga con unas preguntas que le hemos hecho y las vamos comentando, ¿te parece? Sí, sí, de acuerdo. Vale, pues vamos a poner una canción. Habiendo sido designado como representante de la ciudad, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Estás escuchando La Onda de Caño Roto, tu dimensión paralela. Contacta con nosotros a través del 717-716-462 y escúchanos desde www.laonda.cc. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. esquina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a... Bueno, pues tenemos con nosotros a Cristina Hernández, que es psicóloga y técnica en un programa de acompañamiento a personas mayores. Y la hemos invitado para que nos ofrezca un poco su opinión desde el punto de vista de la psicología y más en concreto pues referida a la convivencia o cómo lo están llevando las personas mayores. Buenas tardes, Cristina. Hola, Merche. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Queríamos hacerte algunas preguntas que han surgido a lo largo de esta conversación y, bueno, en estos días nos hemos planteado, por ejemplo, qué efectos emocionales puede tener el confinamiento en cualquier persona, pero como estábamos hablando un poco del grupo de mujeres mayores, ¿qué sentimientos nos puede generar este confinamiento o este tiempo que hemos estado encerrados? Bueno, pues los efectos y las consecuencias psicológicas que pueda tener esta cuarentena en la población no debería diferir mucho en las personas mayores de personas de otros grupos de edad, ¿no? Hay cosas comunes a todos, como pueda ser pues esa incertidumbre ante lo que pueda pasar, es estar aislado de nuestros seres queridos, esta sensación de pérdida de libertad, pues claramente van a tener un impacto psicológico en todas las personas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, las personas mayores, algunas de ellas, bueno, pues hay que tener en cuenta los hándicaps, ¿no?, que puedan tener. No podemos generalizar porque dentro del grupo de mayores englobamos, fíjate, un porcentaje tan amplio, ¿no? Si consideramos que personas mayores es a partir de 65, imagínate la heterogeneidad que hay en ese grupo de población tan amplio, ¿no? Pero sí es verdad que son personas más vulnerables en tanto que se puedan ver más afectadas por una sensación de soledad, bueno, puedan tener una situación previa de salud un poco más delicada. Y bueno, también el menor acceso a la información o a las nuevas tecnologías que ahora son tan importantes para mantenernos en contacto, ¿no?, con nuestros seres queridos. Entonces, bueno, pues aparte del cambio de rutinas que pueda generar pues estar más irritable, con más sensación de nerviosismo, ansiedad, incluso, bueno, pues algún síntoma depresivo, pues esa apatía, ¿no?, de pasan los días, todos los días son iguales, menos ganas tenemos de hacer cosas, en fin, pues hay que sumar que además las personas mayores no es que no solamente no puedan continuar con su rutina, sino que el aislamiento pues hacen que estén menos expuestos a todos los estímulos sensoriales, ¿no?, que antes tenían y que eran tan saludables para ellos, como simplemente dar un paseo o charlar con algún vecino o, bueno pues tomar algo en alguna terraza con algún amigo. Bueno, pues ahora mismo esas cosas evidentemente no se pueden hacer y eso también pues pasa factura a nivel psicológico. ¿Qué podemos hacer, Cristina, cuando tenemos estos sentimientos o este malestar? Para reducir ese malestar psicológico, lo que los psicólogos siempre recomendamos es primero tener unas rutinas, ¿no?, aunque sea de las cosas más básicas, desde nuestra higiene, nuestra alimentación, intentar hacer algo para estar ocupados, reducir el tiempo que estamos expuestos a las noticias, sobre todo cuando son tan negativas, ¿no? Ahora quizás empezamos a ver la luz, pero al principio era todo todo caótico y desordenado, y eso pues tiene un impacto muy importante, ¿no?, en nuestra salud mental. Entonces, bueno, pues tomar las noticias con aceptarlas simplemente y bueno, entender que es una realidad que nos ha tocado vivir en estos momentos. No está en nuestra mano cambiar el curso de las cosas, con lo cual lo único que podemos hacer es intentar llevarlo lo mejor posible, pensando también que es algo temporal. No sabemos lo que va a durar, es verdad, eso también genera todavía más incertidumbre, pero bueno, hay que confiar en que todo esto pues poco a poco se vaya a ir solucionando. También siendo conscientes de que no vamos a poder volver, ya nos lo están diciendo, ¿no?, a esa normalidad anterior. Entonces, bueno, pues ser conscientes de que tendremos que adaptarnos a otra vez a unas nuevas circunstancias. Y bueno, pues recuperar poco a poco nuestra rutina, ponernos unas metas realistas, ¿no?, y unos objetivos realistas. Y sobre todo también, pues mantener la comunicación, ¿no?, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Si sabemos cómo manejar las nuevas tecnologías, hacer uso de ellas y bueno, pues ir pasándolo poco a poco. Aprovechar a hacer esas cosas que nos gustan o que, bueno, que nos aportan cierta tranquilidad o cierto bienestar, ¿no?, psicológico, ya sea cada uno lo que más le guste, pues desde escuchar música, leer, cocinar, que estamos ahora todos poniéndonos como locos en la cocina. Pues bueno, son cosas que nos mantienen ocupados, que nos hacen no pensar todo el tiempo en esa incertidumbre y en ese malestar que tenemos, e intentar mantenernos lo más activos posibles, tampoco cayendo en el peligro de la sobreocupación, ¿no? También es importante dedicar unos minutos a ver qué está pasando, cómo me siento con esto que está pasando, no para regocijarnos en lo mal que nos sentimos, sino simplemente pues bueno, pues para ser conscientes, darnos cuenta, aceptar esos sentimientos y tratar de gestionarlos y manejarlos de la mejor manera posible. Claro, va a ser una adaptación a una situación nueva totalmente. Y hablamos también de los efectos que pueda tener en nuestro cerebro este tiempo de falta de actividad física. ¿Cómo nos va a pasar factura este tiempo que hemos estado sin movernos? Bueno, pues la práctica de actividad física ya se sabe, ¿no?, los beneficios que tiene, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Esa liberación de endorfinas, que son las sustancias químicas que nos producen sensación de felicidad, ¿no? Es una prevención de la depresión, de la ansiedad, reduce nuestro estrés, nos ayuda a mejorar también la autoestima. Si acudimos a hacer esas actividades, además en grupo, pues mejoramos nuestras relaciones sociales y, bueno, pues también previene o mejora el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, ya solo teniendo en cuenta los beneficios, imagínate cómo puede estar influyendo, ¿no?, esta falta de actividad. Por eso es importante, ahora que por fin podemos, pues retomar poquito a poco esas rutinas tan saludables de actividad física, seguir realizando, se han puesto a disposición de la población un montón de herramientas para practicar ejercicio en casa, pues seguir haciendo uso de esas herramientas, ¿no? Además de todo con moderación y cada uno en su justa medida, pero bueno, son alternativas que nos pueden ayudar a seguir ejercitándonos, ¿no?, a nivel físico. Bueno, pues nos comentaba Pilar estos consejos, Cristina, estos consejos, Pilar, pues muchas de las cosas que hemos hablado, ¿verdad?, contigo antes. Sí. Muchísimas cosas, que es lo que hemos estado hablando, que para mí el no poder salir pues libremente, ¿sabes? Pues esto lo he hecho muchísimo de menos, porque si un día no quiero salir y me apetece quedarme en casa, bien, pero ahora tenerme que en la obligación de que es que no puedo, para mí ha sido tremendo llevarlo fatal. Lo del sueño, que también se ha comentado aquí, que a muchísima gente le ocurre la preocupación. Bueno, yo no trabajo, pero también tengo mi hija, que tiene 25 años, y también me preocupa la situación muchísimo de ella, ahora mismo de falta de trabajo. Y, sí. Y otra cosa que no sé si solo me habrá ocurrido a mí o le habrá ocurrido a mucha gente, yo llevaba años que no comía pitas, y ahora me da por comer pitas. Pipas. Yo llevaba años que no comía pipas. Bueno, pues ahora me ha dado por comer pipas. ¿Sabes? Me compro la bolsa de pipas y pum, pum, pum, pum, digo, pero bueno. Y creo que también a muchísima gente, a lo mejor lo de las pipas, ¿no? Pero le ha ocurrido de que aprovechas, que si abres el frigorífico, que si coges esto, que si abres el armario y coges chocolate. Que yo esas cosas no las hacía antes y ahora lo estoy haciendo. Sí, pues ten cuidado que ahora para ir al dentista va a estar complicado la cosa. Bueno, sí, por lo de las pipas dices, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues bueno, hasta ahora no he tenido ni ningún problema, pero ya te digo que a mí eso me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿y por qué me ha dado a mí por comer pipas? Ahora, ¿sabes? Bueno, porque a lo mejor es una forma de canalizar también la ansiedad y de llenar el tiempo de alguna manera. No lo sé. Nos queda ya poquito tiempo, Pilar, estamos terminando. Y sí. No sé si podíamos escuchar una canción, José, que nos había elegido Cristina. Sí, escuchamos a Sol López, si queréis, antes de despedirnos, nada, un minutillo para desengrasar, ¿vale? Muy bien. Sí. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta para el final. Sí, ya quedado, terminamos. Nos hemos quedado sin tiempo, Pilar. Es que pasa el tiempo. Ay, pues mira, se me ha pasado rápido. Una hora que estaba aquí dándole. Pues se me ha hecho muy cortito. Muy bien, eso es que te ha gustado y nos hemos quedado con ganas de más. De hecho, teníamos algunas preguntas más que ya no nos va a dar tiempo a hacer y que podremos hacer en otro momento. Y sí que nos gustaría escuchar un saludito de Eli, si la tienes por ahí, José, para despedirnos. Y, ¿de Eli? Y darte de Eli, sí, desde Bolivia. Ah, que sigue allí, claro, no ha podido volver. Vamos a escucharla a ver qué nos cuenta. Hola, queridas y muy extrañadas chicas, soy Eli. Quiero contarles que en Bolivia estamos ya 46 días en cuarentena, los cuales hay personas que respetan y todas las medidas que debemos tomar en cuenta. Pero lamentablemente la situación política tiende a poner en peligro a todos, ya que los del partido anterior piden se realice las elecciones presidenciales lo antes posible y amenazan con bloqueos y no permitir que entren alimentos a las ciudades, lo cual espero que no suceda así. También quiero contarles que en esta cuarentena, a Dios gracias, he estado bien acompañada por mis hijos, muy cuidada por ellos, y también pidiendo al Señor que ustedes estén bien, que todos estemos bien. Un saludo muy grande, chicas, las extraño mucho. Un abrazo y cuídense muchos. Adiós, las extraño mucho. Bueno, pues escuchábamos ahí a Elizabeth desde la distancia y yo creo que con ella vamos a aprovechar para despedirnos. Muchas gracias, Pilar, por estar ahí juntitos con la línea telefónica. Gracias a vosotros. Además, me ha encantado. Ya sabes tú que me gusta mucho. También echaba de menos todo esto, el poder hablar. Qué bien, qué bien. Pues hemos tenido un ratito para conversar y José, pues sí. Muchas gracias por estar otra tarde aquí. Gracias a Cristina, que no hemos terminado de escuchar su aportación, pero encontraremos otro momento y nos volvemos a escuchar en las ondas. Estupendo. Y José, también para ti, muchas gracias. Nada, gracias a ti por cogernos el teléfono y por hablar tanto. No, por Dios, para mí encantada. Ya te digo que me encanta. El hablar con vosotros y saber que estáis todos bien dentro de la situación. Bueno, pues nos despedimos. Pues nada, con otra canción vamos a seguir escuchando a Soel. Muy bien, un beso hasta para todos. Adiós. Un besito. Adiós. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando La Onda de Caño Roto. www.laonda.cc. Han sido un público estupendo, son desde el fondo de mi corazón, lo digo con todo el respeto, son un fantástico público, un ejemplo para su raza y un magnífico grupo de gente. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, porque estoy viajando. No pienses que voy a perder.